muchacha. Usted tiene mucha fama, todos dicen que es muy bueno salir con usted a pasear. Que lleva un fiambre muy bueno y me dicen que es tan grande que lo lleva en un costal. Me grita, saque pues el fiambre para que no lo comamos, que está haciendo mucha hambre y yo estoy sin almorzar. Negrita, desenvuélvalo en esa manga o debajo de ese palo y ve a ver si tiene sal. Desenvuélvalo ligero que vengo sin almorzar. Ese fiambre está tan bueno que yo me hago reventar. Desenvuélvalo ligero que vengo sin almorzar. Ese fiambre está tan bueno que yo me hago reventar. ¡Ay, qué hambre! Desenvuélvalo ligero, tranquila, no le dé pena que yo como sin mirar. Por aquí toqué una yuca, pero no encuentro la carne, yo pensé que era un tamal. Negrita, yo como hasta que llene, en todo caso el que sobre yo no lo pienso botar. Este fiambre está muy bueno, si usted quiere le llevamos el sobrao a su mamá. Desenvuélvalo ligero que vengo sin almorzar. Este fiambre está tan bueno que yo me hago reventar. Desenvuélvalo ligero que vengo sin almorzar. Este fiambre está tan bueno que yo me hago reventar. Este fiambre está tan bueno que yo me hago reventar. Desenvuélvalo ligero que vengo sin almorzar. Este fiambre está tan bueno que yo me hago reventar.